Frozen, a February in Texas. Descripción de la ilustración. Illustration description. Español. Una mujer mayor observa con gesto serio a través de una ventana helada. Afuera, un bosque urbano cubierto de hielo y casas apagadas reflejan la crudeza del invierno. Las ramas desnudas están cubiertas de escarcha, y la atmósfera es de frío absoluto y soledad. English. An older woman gazes solemnly through a frosted window. Outside, an urban forest coated in ice and darkened houses reflect the harshness of winter. Bare branches are encased in frost, and the atmosphere is one of deep cold and isolation.